Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Y su nombre es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Y su nombre es uno. Amarás al Eterno tu Dios todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Te amamos, Señor. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Eterno es uno.